pero ¿por qué? Dímelo. Una razón, dímelo. Te digo algo, amor, esto duele. No quiero a nadie a mi lado que consuele. Todo el dolor que tú me causaste, lo que hiciste, si lo destrozaste. Muchas palabras que tú me prometías, jurándome amor eterno, eran mentiras. Tú me decías que me querías, ahora con el recuerdo me quedo cada día. Yo te demuestro que no por ti se acaba esto, de sobrevivir con el dolor profundo. Que me siento mejor y que lo sepa el mundo. Cada mañana te doy gracias a Dios por tenerme con vida y alejarme de ti. Porque cuando sucede algo, no es porque sí, es para que yo aprenda más de lo que fui, de lo que fue mi vida, estando a tu lado. Y ahora tú vienes a decirme que no me quieres y que quieres irte, pero ¿por qué? Dímelo, una razón, dímelo. Te digo algo, amor, esto duele. No quiero a nadie a mi lado que consuele. Todo el dolor que tú me causaste, lo que hiciste, si lo destrozaste. Y ahora tú vienes a decirme que no me quieres y que quieres irte, pero ¿por qué? Dímelo. Mami, si tú me amabas, yo te amaba. Dime cómo sucedió, en qué momento. Si todo era perfecto, siempre fueron más virtudes que defectos. Por eso nunca supe cómo falleció el amor que sentíamos tú y yo, el fuego se apagó. Con besos siempre sí, ausente de pasión. Así de fría se volvió nuestra relación. Por cada discusión, perdóname, así caí en la tentación. Y es que se abrió el espacio para otra en mi corazón. Bebé, lo siento, hoy me arrepiento de todo lo que hice en aquel momento. Te confieso que aunque esté con otra, no olvido esto que por ti yo siento. Yo la beso a ella y tú pasas por mi pensamiento. Y es que olvidarte es imposible. Lo que yo pasé contigo es increíble, increíble. Y ahora tú vienes a decirme que no me quieres y que quieres irte, pero ¿por qué? Dímelo, una razón, dímelo. Te digo algo, amor, esto duele. No quiero a nadie a mi lado que consuele. Todo el dolor que tú me causaste, lo que hiciste, si lo destrozaste. Contestaré las inquietudes que tengas en tu mente. No puedes entender que ya no estás presente en mi corazón. Otra razón de vida, extrañarte es lo que yo hacía. Olvidarte es lo mejor que haría. Promesas de amor que eran solo fantasías. Promesas de amor que eran puras mentiras. Y es que no recuerdas las tardes que esperé, los regaños de mi madre que siempre ignoré. Desesperada estoy, pero orgullosa soy, como la hoja seca que se la lleva el viento. Ya no te quiero en realidad, yo no miento. Y el cariño que sentía, tú lo desperdiciaste. Y ahora vienes a decirme que yo niego en marcharme. Es que no recuerdas todo el dolor que me causaste. Y ahora tú vienes a decirme que no me quieres y que quieres irte, pero ¿por qué? Dímelo, una razón, dímelo. Te digo algo, amor, esto duele. No quiero a nadie a mi lado que consuele. Todo el dolor que tú me causaste, lo que hiciste, si lo destrozaste.